ya tu aposento mejor. Y cuando nació el Señor, y cuando nació el Señor, en el cielo cantó un gallo. Que pa'l Baltasar le van a rendir honores. Me choca pa'l Baltasar le van a rendir honores. Y también unos pastores, y también unos pastores lo vinieron a adorar. El portal se ha de nombrar como reluciente brillo. Y la noche canto en grillo al Hijo del Celestial. Y cantaba en el portal, y cantaba en el portal, en Belén un pajarillo. Virgen su tierna madre se hallaba sin chaucha alguna. La Virgen su tierna madre se hallaba sin chaucha alguna. San José le hizo una cuna, San José le hizo una cuna, una pajita fue a buscarle. Llegaron a adorarle los tres reyes con cariño. Y también los pastorcillos que llegaron a Belén para saludar al rey, para saludar al rey. En la gloria cantó un grillo. Pequeño sufrió y el Mesías prometido. Desde pequeño sufrió el Mesías prometido. Padeció un fuerte resfrío, padeció un fuerte resfrío, y después se mejoró. Él la pasó de pequeño en el Calvario. Verónica en el santuario le pondrá el Hijo de Dios. Y canta con linda voz, y canta con linda voz en el portal un canario. Y ahora me despido, florcita de primavera. Y ahora me despido, florcita de primavera. Y en la noche de San Juan, y en la noche de San Juan, nace la flor de higuera. Nacen muchas cosas nuevas, también el agua bendita. El Señor lo solicita leer el libro misal.